Vamos a hablar con Milva Benítez, esta es periodista y compañera nuestra, así que Milva, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Y bueno, en primer lugar, consulta de ignorante, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo denominamos todo esto que se está desarrollando, que va a haber sesión en senadores esta semana? ¿Cómo llamarlo? Bien, mira, depende de quién ponga el título. Si hablamos en términos formales, estamos hablando de varios proyectos que en estos momentos están tanto ingresados tanto en la Cámara de Senadores Nacionales como en la Cámara de Diputados, que propenden a una reforma judicial. Si utilizamos el título con el que muchos medios están denominando esto, estamos hablando del tema o debate sobre la democratización de la justicia. Bien. Pero me parece que que se puede revisar, porque hay quienes plantean que los proyectos que están en danza no irían a fondo en este sentido. Claro. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con el juez Luis Arias, entre otros temas que no tienen nada que ver con esto. También le preguntamos sobre la reforma del Poder Judicial y nos hablaba de las cautelares. Y hoy, en el día de hoy, y ayer también, Berbisky se pronunció, por decirlo de alguna manera, a través del CELS, en contra, o diciendo que las cautelares, si se modifican, no serían tan constitucionales. ¿Esto es así? Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, bien, yo te pierdo un poco la señal. Mira, sí. Justamente en relaciones, ese es uno de los temas más polémicos. Las cautelares son presentaciones que se pueden hacer en sede judicial cuando algún sector social, persona, en términos individuales o grupo, se siente afectado en sus derechos por alguna decisión, ¿sí?, de los poderes del Estado o de empresas o situaciones en las que se vean afectados o vulnerados derechos. Ante esas situaciones existe una medida, ¿sí?, que se puede presentar en sede judicial, que se conocen como medidas cautelares. Esto es objeto de las reformas porque, si todos tenemos presente, ¿sí?, a partir de la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales, la reforma de la Ley de Medios Audiovisuales, uno de los debates se está dando muy fuerte en sede judicial con las presentaciones que hace Clarín para intentar impedir la aplicación de esta ley, ¿sí? Clarín se presenta como una persona jurídica damnificada por esta ley que consideran inconstitucional. Eso está en debate en sede judicial y aún se está dirimiendo. La evaluación que hacen desde los sectores que impulsan el proyecto, principalmente el gobierno nacional, y eso lo dice, como bien anunciabas vos, Horacio Berbisky, en una muy buena nota que publicó Página 2 en el día domingo, la lectura que hacen es, bueno, las cautelares contra el Estado lo que posibilitan es que haya leyes que deberían ser aplicadas y que son frenadas por sectores con poder. El problema que está planteado y que Berbisky desarrolla muy bien, y es la postura del CELS en estos momentos, es que no siempre las cautelares benefician a sectores poderosos. También se dan cautelares, por ejemplo, para proteger derechos de sectores desfavorecidos. Por ejemplo, aumentos en agua bonaerense, APSA. La medida se frenó en la provincia de Buenos Aires por una cautelar. Aumento en las autopistas Buenos Aires-La Plata. La medida se frenó con una cautelar. Detenciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes en la provincia de Buenos Aires. La medida se frenó también con la presentación de cautelares. Entonces, lo que plantea el CELS en estos momentos, y que seguramente se va a debatir en el día de mañana en el Congreso, porque fueron convocados, es que las cautelares no siempre están beneficiando a sectores poderosos y que también hay que contemplar que son una medida de resguardo para derechos de sectores que estén vulnerados sus derechos.